sucedió. Cada paso que se dio, algo nos abandonó. Lo mejor que conocimos separó nuestros destinos, que hoy nos vuelven a reunir. Tal vez si tú y yo queremos, volveremos a sentir aquella vieja entre. Emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la noche con 7 minutos, estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y comenzamos la noche de hoy con los resultados de la Liga MX, donde ya se jugó la final entre los Tigres de Nuevo León y los Rayados de Monterrey. Bueno, de la Universidad Autónoma de Nuevo León son los Tigres. Entonces, pues en dos partidos, el primero empataron. El pasado 7 de diciembre empataron 1-1 y este fin de semana ganaron los Tigres el domingo por la tarde 2-1 al Monterrey. Con esto Tigres llega a 5 campeonatos y 3 de ellos en los últimos 4 años. Es el equipo a vencer ahora en la Liga MX. Me imagino que ya varios clubes están analizando cómo fue que le hizo esta escuadra para llegar tantas veces a la final. Y estarán copiando su modelo para poder lograr lo que ellos han logrado últimamente, que básicamente no se compara con nada antes de ellos. Y va a ser muy difícil que alguien lo iguale, sobre todo desde que se hizo este formato de la, pues de la liguilla en el fútbol mexicano. Entonces, pues, ¿por qué no recordamos cómo llegaron los dos equipos a la final? El Monterrey le había ganado al Morelia y los Tigres le ganaron al Club América o al América. En dos partidos donde parecía los dos ganaron de ida 1-0, o sea que básicamente mostraban lo mismo. Y de vuelta Monterrey le ganó 4-0 al Morelia. Y en la vuelta, o sea, en los dos partidos en Monterrey, Tigres también le gana al Club América 3-0. Y hubo dos expulsados en ese partido. Y el América decía, bueno, que básicamente no merecían haber sido expulsados. Pero la verdad sea dicha, pues generalmente los referees, los árbitros, son partidarios de ayudarle al América. Entonces, pues ahora que vengan a quejarse, pues no ayudaba nada a que, bueno, a que alguien tuviera algún tipo de simpatía por el América. Y los Tigres llegaron calladitos a la final. Me parece que Monterrey, los Rayados, llegaron como un equipo más fuerte, más sólido. Se han quedado con el clásico regiomontano al final de la apertura. En la última jornada le habían ganado los Rayados a los Tigres, pero obviamente eso no cuenta una vez que ya llega la liguilla. Y los Tigres supieron manejar el partido de vuelta, que fue en el Estadio Tecnológico en Monterrey, en donde parece ser que pues no pesó tanto como pensaron que iba a pesar para los Tigres, ¿no? O sea, pensaron que los fanáticos del Monterrey iban a hacerlo como una bombonera y pues para nada. No les resultó. Sobre todo tuvieron que aguantar un equipo que con el Tuca básicamente juegan por nota. Tienen un portero excelente, tienen una buena defensa y en la delantera tienen a Guiñac, que resuelve los partidos importantes y que ya habla bien el español, el francés, que me sorprendió en una entrevista después de que se había acabado el partido y básicamente hablando muy bien como si fuera regiomontano. Que es curioso escuchar a un francés hablar como regiomontano, pero bueno, ese es otro tipo de información para otro día. Entonces, en la final, en el segundo partido, bueno, en el primer partido los dos tuvieron a jugadores expulsados. Y en el segundo partido, el Tecnológico, pues Monterrey fue el que tuvo a un jugador expulsado. Entonces, pues tal vez eso haya sido parte de la razón de por qué no pudieron ganar este partido. Bueno, entonces, después de haber visto esto de la final en la Liga MX, nos vamos con más de los resultados. Vámonos entonces a lo que sería la Copa MX en México, donde la final será jugada el 21 entre el Pachuca y el Monterrey. Parece ser que el partido va a ser en Monterrey, en el Tecnológico de Monterrey, y será disputado por los dos equipos que le pusieron más ganas a este torneo, que es como un recalentado no tan sabroso. Ya una vez que se termina la liga, pues lo único que queda es ver quién va a ser el campeón de la Copa MX, y en este caso pues son estos dos equipos. Recordaremos que el Pachuca está, bueno, estaba en la competencia de World Club Championships, o sea, el campeonato mundial de los clubs, y ya fue despachado por el Gremio de Brasil. Le ganó el Gremio 1-0 al Pachuca en tiempo extra, y con un buen gol de Emerson, uno de esos dos apellidos brasileiros que a veces se complican. Entonces, pues ya regresarán el equipo de Pachuca regresará a la Bella Airosa para recibir, bueno, para después entrenar y poder ir a jugar la final contra el Monterrey el 21 de diciembre. Me imagino que por eso tardaron tanto en tener este partido, para darle tiempo al equipo a que pudiera regresar de su compromiso estelar, en donde no lo hicieron nada mal. Ganaron un partido, perdieron el otro, y ahora les toca jugar el partido por el tercer lugar. Obviamente el Real Madrid y Gremio jugarán la final, y al Pachuca le queda jugar contra el Al-Yahir, en un partido que se muestra interesante, porque el Al-Yahir estuvo al Real Madrid abajo en el marcador en el primer tiempo de su partido, en la semifinal que correspondía al Real Madrid. Iban ganando 1-0, y en la segunda mitad, con goles de Cristiano Ronaldo y de Bale al final del partido, que, o sea, fue sustituido al final del partido y anotó después. Con eso fue lo suficiente para pasar a la final. Entonces se van a ser dos partidos bastante nivelados, el de Gremio contra el Real Madrid y el de Pachuca contra el Al-Yahir. Y bueno, entonces de ahí nos vamos a los resultados de la Ligue 1, que es el fútbol de primer nivel en Francia, donde ya se jugó la jornada número 17. Y los resultados son los siguientes. El viernes pasado, el Strasburgo le gana 3-0 al Gironda. Los partidos del sábado son los siguientes. El PSG le gana 3-1 al Lille. El Toulouse le gana 2-0 al Caen. El Mónaco le gana 3-2 al Troyes. El Metz y Stade Rennais empataron 1-1. Wingamp le gana 4-0 al Dijon. El Angers y Montpellier empataron 1-1. Lyon le gana 1-0 a Amiens. Y el Niza le gana 2-1 al Nantes. En otro partido del domingo, Marseille le gana 3-0 al Saint-Étienne. Y con esto la tabla se de la siguiente forma. El PSG está en primer lugar con 44 puntos. En segundo lugar está Lyon con 35. Tercero, Mónaco con 35. Marseille tiene 35. Nantes tiene 27. Stade Rennais 25. Montpellier tiene 23. Niza 23. Caen 23. Wingham 22. Amiens 21. Amiens está en 11º. En 12º está Estrasburgo, que tiene 21 puntos. Dijon está con 21 puntos. Gironda 20. Saint-Étienne 20. Toulouse 19. Troyes 18. Y en puestos de relevo están Lille con 18. Angers 15. Y Metz nada más ha sumado 5 puntitos. Y la jornada 18 ya se juega este fin de semana, empezando por el viernes con el partido Saint-Étienne contra Mónaco. Después los del sábado son los siguientes: Stade Rennais contra PSG, el Dijon juega contra el Lille, Toulouse juega contra el Estrasburgo, el Montpellier juega contra el Metz, Wingham juega contra la Caen y Troyes juega contra Amiens. Los del domingo serán Nantes contra Angers, Niza contra Gironda y el Lyon contra el Marseille. Y esto es todo por el fútbol de primer nivel en Francia. Que bueno, se está poniendo bueno con esto del dinero que le inyectan los jeques árabes a los equipos en la parte de arriba de la tabla, que son el Mónaco y el PSG, sin contar al Lyon. Después de esto, pues nos vamos a la Premier League. para muchos el mejor fútbol del planeta, la mejor liga, por lo menos es la más competitiva. Y aquí pues ya se jugó parte de la jornada 16 y también se jugó parte de la jornada 17. Entonces los partidos de la jornada 16 son los siguientes. El 9 de diciembre, el sábado, se jugó el partido West Ham contra Chelsea. Le gana 1-0 el West Ham al Chelsea. El Tottenham le gana 5-1 al Stoke. También el Swansea le gana 1-0 al West Brom. El Huddersfield le gana 2-0 al Brighton. Bournemouth y Crystal Palace empatan 2-2. Burnley le gana 1-0 al Watford. Leicester le gana 3-0 al Newcastle. El Arsenal empata 1-1 con Southampton. El Liverpool empata contra el Everton 1-1. Y Manchester City le gana 2-1 al Manchester United. Estos últimos tres son los partidos del domingo. O sea, el de Manchester United contra Manchester City, el derby de Manchester, el Liverpool contra Everton y Arsenal contra Southampton. Los de la jornada 17 se juegan, bueno, se están jugando algunos, bueno, ya fueron jugados hoy y hay unos que se jugaron ayer. Los de ayer, Crystal Palace le gana 2-1 al Watford, el Chelsea le gana 3-1 al Huddersfield y el Burnley le gana 1-0 al Stoke. Los partidos de hoy que ya terminaron son los siguientes: Everton le gana 1-0 al Newcastle, Leicester le gana 4-1 al Southampton, el Manchester City le gana 4-0 al Swansea, el Liverpool y West Brom empataron 0-0, Manchester United le gana 1-0 al Bournemouth, Tottenham le gana 2-0 al Brighton y Arsenal le gana, bueno, empataron 0-0 con West Ham. ¿Cómo está la tabla después de esta doble jornada? El Manchester City está en primer lugar con 49 puntos. En segundo lugar está Manchester United con 38. Después viene Chelsea con 35. Tottenham tiene 31. Liverpool está en quinto lugar con 31. Y esos son todos los puestos de competencia europea si terminara hoy la Liga Premier. Después viene en sexto lugar el Burnley con 31. En el séptimo viene el Arsenal con 30. Después viene Leicester con 26, Watford 22, Everton 22, Southampton tiene 18, Huddersfield tiene 18, Brighton tiene 17, Bournemouth tiene 16, Stoke 16, Newcastle 15, West Brom 14 y en el fondo están Crystal Palace con 14, West Ham con 14 y Swansea tiene 12 puntos. Ahí está poco a poco saliendo de la racha negativa el West Ham. Está a punto de salir de los puestos de relevo. Ahí está el Chicharito ayudando en lo que puede. Si ganan su siguiente partido, podrían estar por encima del Newcastle en el 16º puesto. Bueno, pues ya se viene la jornada número 18 este fin de semana en Inglaterra y comenzará con el partido del sábado, los partidos del sábado: Leicester contra Crystal Palace, Newcastle contra Arsenal, el Brighton juega contra Burnley, Southampton juega contra Chelsea, el Stoke contra West Ham, el Huddersfield contra Watford y Manchester City contra el Tottenham. Después el domingo será West Brom contra el Manchester United, Liverpool contra Bournemouth y el lunes por la noche jugarán Everton contra Swansea. Pues eso es todo por la Premier League, una liga que se está poniendo candente y que ya tendrá la segunda mitad del año a un campeón. El Manchester City se perfila como serio candidato a ganar la Premier League y pues en su camino nada más parece estar Manchester United y Chelsea haciéndole un poco de sombra, porque los demás de verdad están muy atrasados. Le lleva 18 puntos al cuarto lugar, que es el Tottenham con 31. Y bueno, pues de ahí ya se imaginarán. De ahí pues pasamos a la Serie A, el calcio italiano, donde ya se jugó la jornada número 16 y los partidos del viernes pasado fueron Inter contra la Juventus, contra la Vecchia Signora 0-0, y el Sampdoria contra el Cagliari empataron 2-2. Después, los partidos del sábado son los siguientes: el Roma empata 0-0 con el Chievo, el Udinese le gana 2-0 al Benevento, el Verona empata con el Spal 2-2, la Fiorentina y el Napoli empataron 0-0, Sassuolo le gana 2-1 al Crotón, Milán le gana 2-1 al Bologna y el Torino le gana 3-1 a la Lazio. El Atlanta le gana 2-1 al Génova este partido el lunes por la noche. Y la tabla se ve de la siguiente forma: en primer lugar está el Inter con 40 puntos, seguido por el Napoli con 39, la Vecchia Signora, la Todopoderosa, está en tercer lugar con 38 puntos, después viene Roma con 35, Lazio 32, Sampdoria 27 está en sexto lugar, y se acaban los puestos de competencia europea para el siguiente año. Pues viene Milán, el AC Milán con 24 puntos en séptimo, Atlanta 23, Torino 23, Fiorentina 22, la Bologna 21, Chievo 21, 18 del Udinese, Cagliari tiene 17, Sassuolo 14, Genoa tiene 13, Crotón 12, y en el fondo están en puestos de relevo el Spal con 11, Verona con 10 y el Benevento, que ha ganado, bueno, ha empatado solo un partido en todo lo que va a la temporada, los 16 partidos que ellos han jugado. Y ya se viene la jornada número 17. Estos son los partidos, empezando por el sábado. Son los partidos: Inter contra el Udinese, el Torino contra la Napoli, la Roma contra el Cagliari. Los del domingo son los siguientes: el Verona contra el AC Milán, el Bologna contra la Juve, la Vecchia Signora, el Crotón contra Chievo, Génova contra Fiorentina, la Sampdoria contra Sassuolo, Spal contra Benevento y Atalanta contra Lazio. Y pues eso es todo por esta liga, que es fabulosa. Y pues ya se hizo el sorteo de la Champions League para ustedes que pudieron estar presentes. Pues ya saben que el Chelsea se enfrenta al Barcelona en un partido que va a estar por demás fiero, ¿no? Patricia, ¿algún comentario sobre ese partido? No, solamente visitándote y escuchándote, querido, acá estoy. Pero, ¿qué te parece el partido? ¿Se te hace una buena idea tener a dos equipos enfrentarse tan importantes enfrentándose a esa altura, en octavos de final apenas? Bueno, sin duda son dos de las escuadras más poderosas de, al menos históricamente, ¿no? Más poderosas de las competencias europeas, y siempre está atrayente ver un partido Chelsea-Barcelona, sin duda. Exactamente. Bueno, pues después de ese pequeño comentario sobre la Champions League, vámonos a los resultados de la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en el mundo, para mi propia opinión, o sea, bueno, para mi sentir, perdón. No sé qué opinen otros al respecto, pero me parece que es la liga más poderosa. Es difícil establecer objetivamente una liga poderosa. Italia, Inglaterra, España, Alemania son ligas, Francia ahora, en donde se está invirtiendo mucho capital, lo que hace que acumulan sin duda los equipos más relevantes, figuras notorias, y entonces se hace. Sí, pero me imagino que estás de acuerdo que los últimos que 5 campeonatos de la Champions League lo han ganado equipos españoles. Yo creo que eso demuestra el poderío de la liga española sobre el fútbol de otros clubes. Si quieres podemos decir que nada más estamos hablando de 3 clubes de España, pero los 3 son muy poderosos: el Barcelona, el Real Madrid y el Atlético de Madrid, que pues han llegado a estas finales y las han ganado en el caso de Barcelona y del Real Madrid, y las han competido, que es el Atlético de Madrid, ¿no? Sí, digamos que Real Madrid y Barcelona en los últimos 15 años, por decir, o tal vez un poquito menos, han sido muy regulares en cuanto a a estar, figurar siempre entre los candidatos al título en la Champions, ¿no? Pero también se han alternado, bueno, Bayern Múnich, Inter en su momento, Chelsea, Manchester United, pareciera que se le terminó la racha ganadora con la salida de Ferguson, ¿no? Hace unos añitos atrás. Pero de todos modos son potencias que futbolísticas que siempre en cualquier momento pueden despertar, exacto. Bueno, pues vamos a los resultados de la Liga Santander, donde ya se jugó la jornada número 15. El viernes pasado, el Alavés le gana 2-0 a Las Palmas. En otro partido del sábado, el Getafe y el Eibar empataron 0-0. Igual del sábado, Real Madrid le gana 5-0 al Sevilla. Un repasón de la primera mitad, donde le metió los 5 goles el Real Madrid. Básicamente Sevilla pues ya no pudo hacer nada para la segunda mitad. El Deportivo La Coruña también ese sábado le gana 1-0 al Leganés. Y Valencia le gana 2-1 al Celta de Vigo. Los partidos del domingo son los siguientes. Real Sociedad perdió 0-2 contra el Málaga. El Atlético de Madrid le gana 1-0 al Real Betis. Athletic Club le gana 2-1 al Levante. Barcelona le ganó 2-0 al Villarreal. En un partido donde pues estuvieron bastante peleados los balones. Y básicamente el Barcelona saca el triunfo en la segunda mitad, pasado del minuto 67-68. Aparte, pues un jugador del Villarreal fue expulsado, entonces estuvo bastante peleado ese partido. En otro partido de lunes por la noche, el Girona le gana 1-0 al Español. Y con esto, pues la tabla sale de la siguiente forma. El Barcelona está en primer lugar con 39 puntos, seguido por el Valencia con 34. El Atlético de Madrid está en tercero con 33. Real Madrid está en cuarto con 31. Sí, el Barcelona le saca 8 puntos al Real Madrid, pero ya está Bale de regreso. Y cuando regresen del World Cup Championship, me imagino que vendrán con el vuelo que probablemente el ganar este campeonato les pueda dar, ¿no? En quinto lugar está el Sevilla con 28 puntos. Villarreal tiene 21 en sexto lugar. Y aquí se acaban los puestos de competencia europea. Pues viene el Getafe con 20, Leganés 20, Girona tiene 20, la Real Sociedad de Carlitos Vela, que sigue ahí aunque ya al final de la temporada se va a un equipo de Los Ángeles, tiene 19 puntos, Celta Vigo 18, el Real Betis 18, aunque pues en el partido que perdió el Real Betis también perdió la figura del Principito Guardado, que se lastimó y tuvo que salir del partido. Es una baja sensible, pero parece que Guardado tuvo algunas palabras de aliento, ¿no? Para decir que de esta se va a levantar como se ha levantado otras 10 veces, me parece, ¿no? Fue lo que dijo. Después sí, viene, aparentemente fue una lesión leve, porque sí, es como que de las fibras musculares, algo así. Se va a estar fuera dos partidos. Entonces después viene el Eibar con 18 puntos, Athletic Club tiene 17, Levante tiene 16, Español 16, Deportivo La Coruña 15 y en puestos de relevo están Alavés con 12, Málaga con 11 y Las Palmas en el fondo con 10 puntos apenas. En la jornada número 16 los partidos son los siguientes: el viernes tendremos Sevilla contra Levante, los del sábado serán Athletic Club contra Real Sociedad, Valencia contra Eibar, Atlético de Madrid contra el Alavés, y los del domingo serán Girona contra Getafe, Celta de Vigo contra Villarreal, Las Palmas contra el Español y el Barcelona contra el Deportivo La Coruña. El partido que tenía el Real Madrid pues ha sido pospuesto, ya que están en el campeonato de clubes, están en la final, entonces pues no podrán atender ese partido. Y el lunes por la noche Málaga se enfrentará al Real Betis. Y pues eso es todo por la Liga Santander. Escuché un comentario de el jugador de Real Madrid de la media, el Xavi Alonso, que decía que Messi le había destrozado la vida futbolística. ¿Escuchaste algo así? Sí, esta mañana estaba escuchando en el programa de la mañana que había comentado, digamos, la dificultad que había tenido en resolver un poco la ecuación de la marcación de juego, la marcación de juego que le proponían Xavi Hernández y Messi y compañía y demás. Pero que dice cuando logró una estrategia que le permitió controlar un poquito más la marca de Messi fue cuando Real Madrid pudo emparejar los los enfrentamientos. Los enfrentamientos. Aún así reconoce que salió ganador el Barcelona de Guardiola por sobre Sí, y creo que también aceptaba que gracias a Messi, pues el Real Madrid es todavía más grande, ¿no? O sea, porque aprendieron de la experiencia. Creo que pues los dos equipos se hacen grandes, ¿no? Por el nivel de excelencia de los dos. Y porque pues para estar a tope tienen que uno vencer al otro. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita regresamos con más del mundo del deporte. No le cambies, estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. De la noche con 37 minutos y está escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. y seguimos esta, bueno, el fútbol, la información de las ligas alrededor del mundo, pero sobre todo en Europa, y seguimos con la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania, donde pues ya se jugó la jornada número 15 y parte de la 16, o la mayor parte de la 16, con los resultados siguientes. El sábado pasado los partidos fueron Mainz contra Leipzig, empataron 2-2. Wolfsburgo contra Hamburgo, empataron 0-0. El Bayern München le gana 1-0 al Eintracht Frankfurt. El Werder Bremen le gana 2-1 al Dortmund. El Schalke 0-4 y Mönchengladbach empataron 1-1. El Friburgo le gana 4-3 al Colonia. El Hannover le gana 2-0 al Hoffenheim. El Augsburgo y el Hertha de Berlín empataron 1-1. Y los resultados de la jornada 16 que se jugaron ayer y hoy. Los de ayer, los resultados son los siguientes. Wolfsburgo y Leipzig empataron 1-1. El Dortmund le gana 2-0 al Mainz. El Eintracht Frankfurt de Marco Fabián le gana 2-1 al Hamburgo. Supongo que ya regresó Marco Fabián del, pues, de lo lastimado que estaba, que era, me parece, una pierna, una rodilla, ¿no? Uno de estos ligamentos laterales de la rodilla. Estaba lastimado. Creo que ya se recuperó. El Friburgo le gana 1-0 al Mönchengladbach. Esos son los partidos de ayer. Los partidos de hoy: el Schalke 0-4 le gana 3-2 al Augsburgo. Hertha de Berlín le gana 3-1 al Hannover. El Bayern München le gana 1-0 al Colonia. El Bayer Leverkusen le gana 1-0 al Werder Bremen. Y el Hoffenheim le gana 1-0 al Stuttgart. Y con esto la tabla se da de la siguiente forma. El Bayern Múnich está en primer lugar con 38 puntos. Le sigue Schalke, que tiene 29 puntos en segundo lugar. Tercer lugar está Leipzig con 28 puntos. El Bayer Leverkusen tiene 27. Hoffenheim tiene 26 y Dortmund tiene 25. Y ahí se terminan las plazas de competencia europea. Para el siguiente año, con 25 puntos, está el Eintracht Frankfurt en séptimo lugar. Después viene Mönchengladbach con 25, Augsburgo 23, Hannover 22, Hertha de Berlín 21, Wolfsburgo tiene 19, Friburgo 18, Stuttgart tiene 17, el Mainz tiene 16, y en el fondo, en puestos de relevo, está el Hamburgo con 15, Werder Bremen con 14 y el Colonia con 3. La jornada 17 ya se va a jugar este fin de semana. Empieza con el partido del viernes de Mönchengladbach contra el Hamburgo. Pues los partidos del sábado serán Augsburgo contra Friburgo, Wolfsburgo contra el Colonia, Eintracht Frankfurt contra el Schalke 04, el Bayern München contra el Stuttgart, Werder Bremen se enfrenta al Mainz, el Hoffenheim se enfrenta al Dortmund, y los del domingo serán Hannover contra el Bayer Leverkusen y el Leipzig contra el Hertha de Berlín. Pues esto es todo por la Bundesliga, que es el fútbol de primer nivel en Alemania. Y de ahí, pues, si quieres, hacemos una pausa para poder hablar un poco del sorteo que se realizó de la Champions League. Obviamente ya se dieron los últimos resultados, ya sabemos los equipos que pasaron en cada uno de los grupos. Y pues ya fue el sorteo. El sorteo fue el viernes pasado. ¿Nos quieres decir si fue el viernes pasado o fue el lunes? ¿Fue el lunes? Sí, que fue la semana pasada. Entonces fue el viernes. Y bueno, pues los partidos que... los enfrentamientos que se sortearon son los siguientes. La Juve se enfrenta al Tottenham en otro partido bravísimo, ¿no? Tienes al campeón italiano contra un muy buen equipo inglés. Sí, pues tienes, claro, al Manchester City se enfrenta al Basilea, el Liverpool se enfrenta al Porto, Sevilla se enfrentará al Manchester United, un partido también algo bravo porque los de Manchester United estarán buscando revancha, quieren asegurar por lo menos llegar a cuartos de final en esta Champions League, ya que el año pasado no pudieron estar presentes. Uh-huh. Y lo tienen muy presente ellos. En otro partido que va a sacar chispas, tenemos al campeón de la Champions, todavía el actual campeón Real Madrid, se enfrenta al PSG, el campeón francés, que se quedó a casi nada de estar en la final del año pasado. Recordaremos que tuvo el Barcelona que regresar de un 5-0. 4-0. 4-0, pero después le metió un gol más de visita. Entonces, pues le ganó 6-5 el partido y la serie, el Barcelona, para pasar sobre el PSG. Y después, obviamente, ya la Juve fue la que eliminó al Barcelona y llegó a la final. Se enfrentó al Real Madrid en ese partido que fue bravísimo. Y que, bueno, el Real Madrid lo gana con un esfuerzo supremo, ¿no? Bueno, en otro partido se enfrentará Shakhtar Donetsk contra la Roma. El Chelsea, como les había dicho previamente, se enfrenta al Barcelona. Y el Bayern München se enfrenta al Besiktas de Grecia. Entonces, ¿qué partido te gusta más para ver? ¿Y qué partido te gusta alguien para ya asegurarlo en cuartos de final? Bueno, el fútbol es la dinámica de lo impensado, de modo que 100% seguro no hay nada, ¿no es cierto? Pero hay tres partidos que son los destacados notoriamente por la mayor paridad, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, Bayern Múnich es candidato, pero no creo que tenga mayores inconvenientes en superar la serie frente a los Besiktas. Pero los partidos que más parejos se ven son el del Chelsea a Barcelona, el de Real Madrid con el PSG, y otro partido que lo veo muy muy parejo es el de la Juve con Tottenham, porque ojo, potencialmente Juventus puede estar un poquito arriba, pero el Tottenham es un equipo durísimo, sobre todo de local. Exactamente, y lo ha demostrado esta temporada. Sobre todo la Juventus se ha mostrado un poco pues no sé cuál es la... O sea, tiene algunos problemas en la defensa. Y se me hace que le pueden pasar factura en esta serie contra... Bueno, en esos dos partidos contra el Tottenham. Claro, bueno, viendo las temporadas anteriores, la performance de la Juventus aparece como que no está tan firme, porque ha perdido dos encuentros en la liga italiana, ¿no? Pero de todos modos su campaña es fenomenal. Sigue siendo... de los equipos que permanentemente están al tope, no solo en el fútbol italiano, sino también en las competencias europeas, de modo que para mi modo de ver sigue siendo firme candidato a estar entre los pues de... Sí, Patrick, tienes razón, va a estar muy interesante. Bueno, como ya les había dicho, ahorita que estamos hablando de clubs, pues también se están enfrentando en el campeonato mundial de clubs. Pues ya están en semifinales. Como les había dicho al principio del programa, el Real Madrid venció el día de hoy al Al Jazeera. Le gana 2-1. Con esto ellos pasan directamente a la final. Recordaremos que los equipos que se enfrentan al campeón europeo y al campeón de la Copa Libertadores, los dos tienen que ganar un partido anterior a llegar a semifinales. Entonces eso fue lo que hizo el Jazeera para llegar a este partido. Le ganó a un equipo de, me parece, al campeón asiático, el Red Devils, me parece, un equipo japonés. Y Gremio tuvo muchas dificultades en superar al Pachuca, ¿eh? Sí, exactamente, por lo que estaba viendo, se fueron a tiempo extra y realmente los Tuzos no les sacaron, o sea, bueno, obviamente jugar contra un equipo brasileño siempre tiene sus dificultades, y hubo postes que salvaron a los mexicanos, pero en general el nivel de los Tuzos del Pachuca no dejó nada de ver, ¿eh? O sea, realmente creo que de las mejores apariciones de un equipo mexicano en semifinales, que ya nos tiene acostumbrado a que, pues, cuando llegan y juegan contra el campeón europeo o el campeón de la Copa Libertadores, siempre luchan pero nunca lucen. Esta vez Pachuca sí lució, y si no hubiera sido por un cambio estratégico del entrenador del Gremio, que básicamente mantuvo a dos jugadores frescos y los metió al final del partido. Obviamente uno de ellos fue el que metió el gol para el Gremio, que la verdad, bueno, ellos lo habían dicho que sería increíble poder jugar la final, y si no, que iban a jugar por todo, o sea, por todo, por el tercer lugar, ¿no? Ellos se quieren llevar algo bueno de este campeonato mundial. Y pues sí, el Everton fue el que entró y pues básicamente entendió el objetivo que le había plantado el entrenador. Se desmarcó, salió hacia el centro con velocidad y metió un golazo. Y esa fue la diferencia. Básicamente los Tuzos ya no tienen a su mejor jugador, que obviamente se lo vendieron al PSV. ¿Cómo se llama el jugador jovencito que se fue al PSV? El de los Tuzos. Bueno, ya después se viene el nombre de este jugador famoso que le está haciendo bastante bien en el fútbol holandés. Pero les hizo falta alguien de esa talla, porque realmente sí se vio que adelante era donde necesitaban algún tipo de jugador que hiciera el Chucky Lozano. Chucky Lozano, que lo tenían los Tuzos. Obviamente podrían haber contado con él si no lo hubieran vendido al PSV, pero bueno, las cosas fueron como se dieron y ya. Sí, y los equipos brasileros siguen manteniendo una especie de mística que lo lleva siempre al tope, ¿no? Porque futbolísticamente, por lo menos para mi humilde opinión y para mi gusto, Grêmio está bastante lejos de ser algún equipo pintoresco de los que ya conocemos históricamente en Brasil, ¿no? Quiero decir, el nivel de este Grêmio está muy por debajo de lo que se esperaría de un equipo brasilero campeón de una Libertadores, y sin embargo sigue digamos mostrando en resultados la potencia del fútbol brasileño, aunque repito, en el fútbol en sí, en el desarrollo del juego en sí, para mi gusto dista de ser un gran equipo. Bueno, entonces de ahí ya estoy de acuerdo contigo, o sea, realmente el Grêmio no ha mostrado ese nivel superior que yo esperaría de un equipo brasileiro, pero al mismo tiempo, si eres efectivo y si le ganan la final al Real Madrid, por eso digo que mantiene los equipos brasileños, mantienen una mística, porque sí, porque no es como si el Real Madrid no se vio nada superior al equipo de Al Jazeera, aunque pues se echaron como 3 o 4 postes, entonces pues supongo que al final de cuentas, pues sí, son muy superiores al Jazeera, pero Real Madrid puede tener un mal partido, pero se ve grandes jugadores, pero cosa que no pasa con el Grêmio. O sea, el Grêmio, salvo 2 o 3 jugadores destacados, el resto es jugadores de lo que llamamos el montón. O sea, no hay nada fuera de lo ordinario. Bueno, pues de ahí pasamos a lo que es la NFL, el fútbol de primer nivel, el fútbol americano, aquí en Estados Unidos. Y pues ya se jugó la jornada número 14 con los resultados. Bueno, hay varios resultados que destacan, pero el primero es bastante importante para estos dos equipos. Los Halcones se enfrentaron a los Santos de Nueva Orleans. Era un partido intradivisional con unos Halcones que, si siguen ganando los partidos de división, quedarán campeones de su división, a pesar de que ahorita tienen un récord de 8-5 y están por debajo de los Santos, que tienen un récord de 9-4, pero les ganaron el partido de este jueves, les ganaron 20-17. ¿Qué te pareció ese partido? Estuvo bastante reñido hasta el final. Básicamente parecía que se iban a tiempo extra o ganaban los Santos, porque tenían el balón dentro de la yarda 20 al final para patear un gol de campo para llevarlo a tiempo extra. Y sin embargo, a Brice le interceptan un pase que era de anotación si hubiera sido completado, pero se lo interceptan en esa última jugada ofensiva de los Santos y ya no podían obviamente patear un gol de campo, se acabó el tiempo. Y básicamente, bueno, un super partido. Realmente me sorprendió que los Halcones regresaran en este partido, pero pues por eso son grandes, ¿no? Acaban de estar en el Super Tazón y están tratando de regresar al primer lugar de su división para entonces poder competir por casas, bueno, cosas importantes. Si ahorita se terminara la temporada regular, los Halcones estarían en los playoffs, pero obviamente estarían jugando en un partido de comodín. En otro partido del domingo, los Bills de Buffalo le ganan 13-7 en tiempo extra a los Colts, en un partido difícil donde 7 puntos por cada bando era lo único que se había anotado en todo el partido. Los Bills tienen una anotación en tiempo extra y con esto ponen su récord a 7-6, todavía con chances de clasificarse a la postemporada. Los Colts ya no tienen opción de postemporada, tienen un récord de 3-2. En otro partido del domingo por la mañana, los Cowboys le ganan 30-10 a los Gigantes de Nueva York, en un partido que estuvo muy reñido, que tenía como la, pues no sé, el valor agregado de que acaban de despedir al entrenador en jefe y al general manager de los Gigantes por la pésima temporada que están teniendo. Tienen un récord de 2 ganados y 11 perdidos. Y básicamente pusieron de vuelta a ser titular al quarterback Manning, a Eli Manning. Y pues parecía que el equipo de Nueva York estaba inspirado. No había mucha gente de Nueva York en el estadio, o sea que el estadio se veía medio vacío. Pero eso no le importó. No, en Nueva York. Los Meadowlands, bueno, en el nuevo estadio que ellos tienen, que se llama el MetLife. Bueno, el partido terminó 30-10, pero básicamente los primeros 3 cuartos estuvieron parejos, iban 10-10, y se destaparon con 20 puntos y muchas yardas a la ofensiva los Cowboys en el último quarter, y esa fue la diferencia. Los Cowboys siguen peleando por su vida, tienen que ganar todos los partidos de aquí hasta que termine la temporada y tener ayuda para poder pasar a ciertos equipos que pues ya tuvieron partidos directos contra estos equipos y perdieron. Entonces pues van a tener que tener mucha ayuda para poder estar en postemporada. Aparte, pues regresa su corredor estrella después del siguiente fin de semana. Este fin de semana jugarán los Cowboys contra los Raiders, que tienen un récord de 6-7. Y básicamente después de eso ya regresa su jugador estrella Ezekiel Elliott, después de una suspensión de 6 partidos, donde los Cowboys perdieron 3 seguidos inmediatamente después, y después ganaron 2, porque tienen que mantener todas las victorias desde esa última derrota para poder llegar a un récord de 10-6 posiblemente al final de la temporada y tener cualquier posibilidad de jugar postemporada. En otro partido, los Leones le ganaron 24-21 a unos Buccaneers que anotaron 14 puntos en el último quarter, pero no fue suficiente. Hubo un gol de campo de los Leones y eso fue la diferencia en el cuarto. Otro partido que estuvo bastante parejo, los Chiefs le ganaron 26-15 a los Raiders. Con esto los Chiefs siguen en primer lugar de su división con un récord de 7-6. En otro partido, los 49ers le ganan 26-16 a los Tejanos. En un partido que estuvo muy peleado, los Packers y los Browns se fueron a tiempo extra, en donde los Packers ganaron 27-21 apenas al final del partido. Recordaremos que los Browns no han ganado en toda la temporada, pero que los Packers siguen sin Aaron Rodgers, que sigue lastimado, y que podría haber acción al final de la temporada si es que los Packers siguen sin ganar, sin perder, porque ellos también tienen que ganar todos sus partidos hasta el final de la temporada si quieren ver la liguilla. Tienen un récord de 7-6 y básicamente tienen que ganar también sus últimos 3 partidos para poder entrar. Los Bears tienen un récord de 4-9, le ganaron 33-7 a los Bengalíes, que se queda fuera de postemporada este año, tiene un récord de 5-8. En otro partido que estuvo brillante, estuvo muy emocionante, las Panteras del sur de Carolina le ganaron 31-24 a los Vikingos. Con esto, la división del sur de la Nacional se vuelve la más competitiva de todas las divisiones, teniendo a varios equipos por arriba de 9 triunfos o con 9 triunfos cada uno. 3 de ellos están en esta división. Las Panteras se pusieron parejos con el equipo de Nueva Orleans, que tienen un récord de 9-4. Y con esto ellos están básicamente tratando de ver si se quedan con la división o no. Los Vikingos tienen un récord de 10-3 y siguen en comando de la norte, de la división norte de la Nacional. En otro partido, los Chargers le ganan 30-13 a los Redskins. Con esto ellos se ponen 7-6 y siguen sus esperanzas de ir a postemporada. En otro partido, los Broncos le ganan 23-0 a los Jets. Con esto ellos se ponen 4-9 y los Jets quedan con un récord de 5-8. Después, los partidos del domingo por la tarde fueron los siguientes. Los Cardenales le ganan 12-7 a los Titanes. Con esto ellos se ponen 6-7 con un mínimo aspecto de playoffs, pero todavía vivos en esa carrera. En otro partido que estuvo brillante, inmenso, entre los dos mejores equipos de la Nacional, bueno, a mi parecer, las Águilas de Filadelfia le ganaron 43-35 a los Rams. En un partido que era de ida y vuelta, los Rams se quedaron con ganas de tener más posibilidades al final, aunque se ha dicho Carson Wentz, el quarterback de las Águilas de Filadelfia, se lastimó el hombro y tendrá que ser reemplazado hasta el fin de la temporada regular. Hoy tuvo una operación y pues ya veremos este. Me parece que es el hombro, pero puede ser la rodilla. Me parece, es una o la otra. Creo que es la rodilla. Entonces sí, porque generalmente el hombro lo pueden reparar más fácilmente, ¿no? Pero bueno, es una lástima para las Águilas, que tienen el mejor récord de la, bueno, de toda la NFL. Tienen un récord de 11-2. Y los Rams se quedan con 9-4 en primer lugar de su división. En otro partido importante, muy importante, los Jaguares le ganan 30-24 a los Seahawks. Con esto los Seahawks quedan con un récord de 8-5 y los Jaguares tienen un récord de 9-4. En otro partido importante, que fue del domingo por la noche y que estuvo candente, básicamente los Ravens iban ganándole, pateándole el trasero a los Steelers, y al final los Steelers anotaron 19 puntos en el último quarter, básicamente un touchdown tras otro para ganar este partido 39-38. No sé qué decir, fue un super partido y realmente los fanáticos de ambos equipos deben de estar muy felices con sus equipos. Los Ravens demostraron algo que no habían demostrado todo el año, y los Steelers también mostraron ese poderío que tienen a la ofensiva al final del partido. Con esto los Steelers llegan al mejor récord de la Americana con un récord de 11-2. Se ponen por delante de los Patriotas, porque los Patriotas perdieron su partido de lunes por la noche contra los Delfines con un marcador final de 27-20. En un partido donde al principio no funcionaba nada para Brady. Una primera mitad donde los Delfines ganaron a 13-10. Y fue básicamente la diferencia entre... Bueno, el partido en general fue dominado por los Delfines. Al final los Patriotas en el último quarter anotaron 10 puntos, pero no fue suficiente para regresar y ganar este partido. Brady no pudo en esta ocasión. Y bueno, pues interesante lo que se viene ahora. Se viene pues la jornada número 15. Ah, no, la jornada número, sí, la 15. 14. No, la 14 es la que acaba de pasar. Básicamente tienen una jornada extra donde cada equipo va descansando en algún momento durante la temporada. Son 17 semanas. Oh, okay. Entonces, los de la semana 15 son los siguientes partidos. El día de mañana por la noche tendremos a los Broncos contra los Colts, con dos equipos que ya están fuera de postemporada. El partido especial, o los partidos especiales del sábado. Generalmente no hay partido los sábados, pero estos son los partidos del sábado, este fin de semana. Los Leones se enfrentan a los Osos de Chicago en un partido bastante difícil para los Leones. Esperemos que sea un partidazo. Los Leones tienen que seguir ganando si quieren estar en postemporada. En otro partido, los Chargers se enfrentan a los Jefes de Kansas City. Esto también el sábado por la noche. En un partido que decidirá quién va a ser el campeón de esta... ¿quién es el campeón de la división de los Jefes de Kansas City? Ya que ahí están los dos equipos con 7 y 6. Y pues no tenemos idea todavía de quién se queda con el West, con la división del oeste de la Americana. En otro partido que va a estar interesante para los Browns, para ver si ganan su primer partido de la temporada, ellos se enfrentan a los Ravens, que tienen un récord de 7 y 6 y estarán buscando la postemporada todavía con este partido. Otro partido son los Cardenales. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con más del mundo del deporte. No le buscando entre mis recuerdos, tropecé con todo lo que guardo de ti. De ti encontré una foto de mí, un corazón roto, llorando por ti. Todo intacto con el tiempo, aunque más polvoriento, todo estaba ahí. De ti unas cartas de amor, de mí todo ese dolor de que no estés aquí. No encuentro cómo olvidarte, cómo recuperarme, más vivo atado a tu recuerdo. Por eso hoy vuelvo a buscarte, aunque sé que no he de hallarte. Siempre imagen y hasta los detalles que te hacían feliz. Hoy sigo tu filosofía, canto las melodías que escribí para ti. Y seguí buscando a fondo y dije no respondo de lo que hay ahí. Oh, y si de ti ya no había nada. Estoy tratando de andar, pero sin ti no puedo seguir. No encuentro cómo olvidarte, cómo recuperarme, más vivo atado a tu recuerdo. Por eso hoy vuelvo a buscarte, aunque sé que no es. Nueve de la noche con 7 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y seguimos hablando del fútbol americano, sobre todo, pues estamos viendo qué equipos pueden llegar a la postemporada. En la nacional se está poniendo difícil, ¿no, Pato? Con tanto equipo con buen récord. Y muchos de ellos se enfrentan entre cada uno porque pues empiezan las peleas divisionales, ¿no? Muchos de estos equipos pues ya jugaron contra los equipos duros de la conferencia y ahora ya se enfocan más a partidos intradivisionales que decidirán quién va a los playoffs. El sur de la nacional es la división más competitiva, tiene a tres equipos que tienen un récord por encima de 8-4. 8-5. Pero bueno, el punto es, se vienen tres, se vienen partidos, sí, decisivo, bastantes, ¿verdad? Peleados. Y pues ya veremos de dónde salen más correas, ¿no? De qué cuero salen más correas. Tendremos un equipo de los Cowboys desesperado por ganar todos. Cowboys los, clasifican todos los partidos que le quedan para tener, sí, alguna posibilidad de ¿según llegar? ¿Según tu pronóstico? Según mi pronóstico, depende de este fin de semana. Si le pueden ganar a Oakland, ya tendremos a Ezekiel Elliott de vuelta y podremos ganar los últimos dos. O sea, yo pienso. Y si le ganamos así a los Seahawks, pienso que tenemos excelente oportunidad de clasificar por delante de los Seahawks. O sea, porque los Seahawks están ahorita están dentro de los playoffs. Tienen un récord de 8 ganados y 5 perdidos. Y bueno, están un poquito afuera, perdón. Están apenitas afuerita, en séptimo puesto de los equipos que irían a los playoffs. Y eso nos pondría por encima de otros equipos como los Leones y los Packers. Siento que los Packers no van a ganar los tres partidos. Vos que conocés más de este deporte, por potencial, ¿Cowboys está en condiciones de ganar sus próximos tres partidos? Potencialmente al menos. Sí, eso es muy difícil. Es que realmente es una liga tan pareja que cada semana te demuestran que hay equipos que piensas que son muy fuertes. De repente llega otro equipo que no esperas tanto y le da pelea, ¿no? Entonces realmente yo pienso que tiene que ser algo más específico. Si a alguien no le va a un equipo, creo que es más objetivo al hablar sobre las posibilidades de ese equipo. Yo veo a los Cowboys ganando los tres partidos, sí. Pero todavía ganando los tres partidos tienen que tener algún tipo de combinación de resultados. Porque se tienen que adelantar a los Leones de Detroit. Se tienen que adelantar a los Packers, que ya perdieron un duelo directo con ellos. Y se tienen que adelantar a los Seahawks. A esos tres equipos. Y después tendrían que tener la oportunidad de que Atlanta o que uno de estos equipos que tienen muy buen récord en el sur baje de donde está. O sea, porque también los Cowboys ya pelean contra los Halcones de Atlanta. Entonces el empatar con ellos no le ayudaría a los Cowboys. Atlanta tendría que perder dos partidos básicamente de los últimos tres para quedar por encima de ellos. Y se ve difícil, o sea, realmente para la Nacional ha sido una temporada muy buena para todos los equipos. Y ahorita los Cowboys están en el décimo puesto, viendo sus oportunidades de ir a los playoffs pues realmente comprometidas. Estas, o sea, básicamente muy difícil que puedan llegar a playoffs porque tienen demasiada combinación de resultados que darse para que ellos pudieran estar. Recordaremos que perdieron un partido con los Rams, perdieron un partido con los Halcones. Tendrían que ganar sus dos partidos sus tres partidos que le quedan y pedir una oración. Porque las Águilas ya están clasificados como dueños de la división de los Cowboys. Si hubiera sido un partido menos que ellos ganaran, las Águilas le hubieran hecho un favor a los Cowboys, ¿sí? pero pues no fue el caso, ¿no? O sea, ahora sí que las Águilas se pusieron en un muy buen lugar. Ahorita tienen un récord de 11 ganados y 2 perdidos. Todavía sigue siendo el mejor récord de la NFL, empatado con los Steelers, que también llegaron a 11 y 2. Pero ya no tienen a su mariscal de campo titular, que era básicamente el Superman de su equipo esta temporada, que iba probablemente a ser el jugador más valioso de la liga. Y pues lo perdieron, ¿no? O sea, para la temporada. Lo mismo que le pasó a Beckham, a Odell Beckham, el mejor receptor abierto, el jugador de estrella de los Gigantes de Nueva York, que se lastimó desde la jornada 5. Y básicamente, pues ha sido un desastre para Nueva York desde entonces. Sintetizando tu respuesta a mi pregunta, como simpatizante todavía mantienes altas esperanzas, aunque objetivamente lo ves bien difícil. Sí, lo veo muy difícil, muy difícil. Los Santos, para mi gusto, sería mejor, bueno, los Santos o las Panteras, que perdieran sus dos partidos que les quedan, para que los Cowboys puedan empatar a uno de esos dos equipos. Porque los Falcons ahorita sería mejor que ellos ganen la división. Para los Cowboys sería mejor que ellos, los Halcones, sean los que ganen la división. Porque le restaría puntos a otros equipos que están... Porque le restarían un partido que le queda contra las Panteras. Uh-huh. Y ellos, por ser dueños divisionales, pasarían automáticamente y dejarían expuestos a los otros dos equipos, que serían las Panteras. Ganándole el siguiente partido, las Panteras quedarían en 9 y 5. Y si las Panteras perdían otro partido, entonces podrían quedar al final con 16, con un récord de 10 ganados y 6 perdidos. Y los Cowboys podrían empatar ese récord y tener algún tiebreaker de algún tipo. Es la única forma que se me ocurre que haya alguna ventaja. Al menos que pierdan los 3 partidos que le quedan. O que los Santos pierdan los 3 partidos que le quedan. Uno de esos dos equipos van a tener que perder muy seguido y muy a menudo para que los Cowboys puedan pasar. Sí, y después tendrían que sortear esta delantera que tienen los Leones y los Packers por algún tipo de desempate que poseen ellos sobre los Cowboys. Ahorita los Packers deberían de haber perdido el partido contra los Browns. No lo hicieron, y si regresa Aaron Rodgers, pues va a estar difícil ganarle algún partido a los Packers. Ya sabemos cómo se puede poner de impresionante lo que hace Rodgers, ¿no? Bueno, y hablando de eso, pues estábamos diciendo los partidos del siguiente fin de semana. Los Cardenales se enfrentan a los Redskins en un partido del domingo por la mañana. El domingo por la mañana también las Águilas se enfrentan a los Gigantes. En otro partido, los Delfines se enfrentan a los Bills de Buffalo. En este partido que te decía de los Packers contra las Panteras, ahí ya nos vienen ayudando. Uno o el otro tiene que perder, entonces pues uno de esos dos va a ayudar a que los Cowboys puedan respirar un poquito, ¿no? No sé quién sea mejor que pierda este partido para los Cowboys. Obviamente para las Panteras, si ellos siguen ganando, ellos van a ganar su división. Entonces, pues no sé. No sé qué pasará, no sé si tendrán a Aaron Rodgers de vuelta de titular en Green Bay. Bueno, yo creo que los Packers tienen un récord de 7-6, de modo que a los Cowboys les conviene una derrota de Packers. Sí, bueno, se pone 7-7. Una derrota de cualquiera de los dos va a ser buena para los Cowboys. Esperemos que así sea y que los Cowboys sigan ganando, porque si los Cowboys no ganan su partido, pues entonces no importa realmente Todas las combinaciones. Después, en otro partido del domingo por la mañana, los Jaguares se enfrentan a los Tejanos. Los Vikingos se enfrentan a los Bengalíes de Cincinnati. En otro partido, los Santos de Nueva Orleans se enfrentarán a los Jets. Los partidos del domingo por la tarde son los siguientes: Seahawks se enfrentan a los Rams. Este es otro partido que podría ayudar a los Cowboys, sobre todo si los Rams pueden ganarle a los Seahawks. O bueno, cualquier cualquiera de ellos dos sería bueno que perdiera el partido. Obviamente con los Rams tendrían que perder básicamente los tres partidos que le queda para que los Cowboys pudieran estar enfrente de ellos. Entonces pues nos conviene que gane ahí los Rams de Los Ángeles su partido. Que recordaremos que es una pelea intradivisional y será por el campeonato de esa división, porque básicamente si los Rams ganan tendrán el tiebreaker sobre los Seahawks y serán primer lugar de esa división. En otro partido que va a estar muy muy interesante, los Steelers se enfrentan a los Patriotas. Los dos mejores récords de la Americana se enfrentan para decidir quién va a tener el partido de la conferencia, probablemente el campeonato. Ya sabemos que los Patriotas le han ganado últimamente a los Steelers todos los encuentros en los que se han participado los dos equipos. Y bueno, veremos qué pasa este año, ¿no? El partido es en Boston, entonces pues ya en Foxborough, y ya veremos qué pasa. En otro partido de domingo por la tarde, los 49ers se enfrentan a los Titanes. Y el partido del domingo por la noche será Raiders contra los Cowboys. Los Cowboys tienen un récord de 7-6 y los Raiders tienen el récord de 6-7. El partido del lunes por la noche serán los Falcons contra los Buccaneers. Los Falcons tienen que ganar todos sus partidos para quedar campeones. Bueno, todos los partidos de división los tienen que ganar para quedar en primer lugar de esta división del sur. Y bueno, todo eso es la información de la NFL. ¿Cómo estarían las posiciones ahorita? Pues si nos vamos a la Americana, en el este de la Americana los Patriotas están en primer lugar con un récord de 10 ganados y 3 perdidos. Sigue Buffalo con 7-6 y en el fondo está Miami con 6-7, Nueva York 5-8. En la división del norte, los Pittsburgh Steelers tienen el mejor récord de la Americana. Ya se quedan con la división del norte. Tienen un récord de 11 ganados y 2 perdidos. Le sigue Baltimore con un récord de 7-6. Cincinnati 5-8. Y en el fondo los Browns, que no han ganado, tienen 13 perdidos. En el sur de la Americana, los Jacksonville Jaguars están en primer lugar con un récord de 9-4. Seguido por los Titanes de Tennessee con un récord de 8-5. Y en el fondo están los Tejanos con un récord de 4-9. Y los Colts de Indianapolis con un récord de 3-10 perdidos. En el oeste de la Americana, los Jefes de Kansas City están en primer lugar con un récord de 7 ganados y 6 perdidos. Seguido peligrosamente por los Chargers de Los Ángeles con un récord de 7-6. Los dos se enfrentan en un partido intradivisional este fin de semana. Y pues de ahí saldrá probablemente el campeón de esta división del oeste, que es bastante irregular, pero bueno, ahí tienen la oportunidad los dos equipos. Recordaremos que los Jefes de Kansas City estaban jugando a un nivel extraordinario la primera parte de la temporada. Llegaron a tener un récord bastante impresionante, me parece de 5-2 o 5-1, y de ahí tuvieron muchos problemas, pero pues ahí siguen en primer lugar. En tercer lugar están los Oakland Raiders con un récord de 6-7 y los Denver Broncos en el fondo con un récord de 4-9. En la Nacional, en el este de la Nacional, las Águilas de Filadelfia están en primer lugar con un récord de 11 ganados y 2 perdidos. Le siguen los Cowboys con un récord de 7-6. Pues viene los Washington Redskins con un récord de 5-8. Y en el fondo están los Gigantes con un récord de 2-11 perdidos. En el norte están los Vikingos en primer lugar con un récord de 10 ganados y 3 perdidos. Si ganan un partido más tendrían la división. En segundo lugar están los Leones de Detroit con un récord de 7-6 y los Packers de Green Bay con un récord de 7-6. En el fondo están los Chicago Bears con un récord de 4-9. En el sur de la Nacional los récords son: en primer lugar están los Santos de Nueva Orleans con un récord de 9-4. Después vienen las Panteras de Carolina con un récord de 9-4 y los Falcons de Atlanta tienen un récord de 8-5. En el oeste de la Nacional, los Rams de Los Ángeles tienen un récord de 9-4 en primer lugar. Los Seahawks están con un récord de 8-5 ahí atrasito. por eso el partido de este fin de semana es muy importante entre estos dos equipos, porque el que gane ese partido se pone en primer lugar de esta división y probablemente la gane. En otro partido, los Cardenales de Arizona tienen un récord de 6-7 y en el fondo están los 49ers de San Francisco con un récord de 3-10. ¿Quiénes estarían ahorita en los playoffs? Pues por la americana estarían los Steelers y los Patriotas serían los que pasarían en primero y segundo lugar. En tercer lugar estarían los Jaguares con un récord de 9-4. En cuarto lugar estarían los Jefes de Kansas City con un récord de 7-6. Y los comodines serían Titanes con un récord de 8-5 y los Bills que tienen un récord de 7-6. Por la nacional, el primer lugar es de las Águilas de Filadelfia con un récord de 11-2. Seguido por los Vikingos con un récord de 10-3. Las Águilas de Filadelfia ya son dueños de la división del este de la nacional. En otros, los otros puestos son, el tercer puesto será de los Rams de Los Ángeles con un récord de 9-4. Las Panteras, bueno, el cuarto lugar sería de los Santos con un récord de 9-4. Las Panteras tienen el quinto lugar con un récord de 9-4. Y los Halcones serían el sexto puesto con un récord de 8-5. Los que están todavía en la pelea por la americana son los Ravens, que tienen un récord de 7-6, Chargers 7-6, Raiders 6-7, Delfines 6-7, y yo diría que hasta ahí, ¿no? O sea, realísticamente hablando. En la nacional, los Seahawks tienen un récord de 8-5, estarían en el séptimo puesto. Después vienen los Leones con un récord de 7-6, los Packers con un récord de 7-6 y los Cowboys con un récord de 7-6. Tal vez alguna posibilidad tienen los Cardinals, que tienen un récord de 6-7. Me imagino que su oportunidad vendría si ganaran los 3 partidos que les quedan y los Rams perdieran todos los partidos que les quedan y también los Seahawks. Creo que esa es la posibilidad que tienen los Cardenales de llegar a postemporada. Me parece que ese es el único. Bueno, pues vamos a hablar sobre algo que dijo el dueño de los Cowboys, Jerry Jones, sobre la suspensión de Ezekiel Elliott, ya que lleva 5 partidos suspendido. Dice que fue una oportunidad poderosa para Dak Prescott para enseñarse a ser un mejor quarterback. Recordaremos que los tres primeros partidos que tuvieron suspendido a Elliott estuvo perdido. Prescott tuvo un récord de 0-3, pasaba por menos de 200 yardas por partido y no tuvo ningún pase de touchdown. Tuvo 5 intercepciones y un rating de pasador de 57.0. Realmente fueron 3 partidos desastrosos, que en los 3 partidos pues hicieron una primera buena mitad y una terrible segundas mitades de esos partidos. Pero en los últimos 2 triunfos de los Cowboys, básicamente es el otro lado de la moneda de Prescott, que ha anotado 5 touchdowns, no ha tenido ninguna intercepción, ha tenido el promedio de 8.3 yardas por pase y un rating de pasador de 118.6, que me parece que es el mejor rating de cualquiera de los mariscales de campo en estos últimos 2 partidos. Entonces pues ya veremos qué tal le funciona esto para enfrentarse a los Raiders de Los Ángeles, bueno, de Oakland, perdón, que llegan con todas las ganas de derrotar a los Cowboys. Pero pues recordaremos que para los Cowboys significa mucho ganar este partido. Y bueno, eso es todo por la NFL. Vamos rápidamente a algunos marcadores de la NBA, ya que pues se está acabando el programa. Queremos ver si hubo partidos programados de la NBA. Bueno, ¿qué tal si nos vamos a un pequeño a una pequeña pausa? Ahorita me dices ¿cuál es tu equipo favorito de la NFL? Nunca te había preguntado eso, Patricio. No sé si le vas a a Los Ángeles o si le vas a los Browns. No sé qué equipo te llama la atención más a ti. Bueno, ahorita regresamos y recuerda, estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. No le... Fotograma de un sueño, me atrevo y te amo. beso me quedo con mis manos temblando. Si la luz se ha apagado, me atrevo y no temo a este cambio de tiempo. Naturalmente avanzo y me paro a tu lado. Te regalo mi alma y el lado derecho del corazón. Hoy, detrás de la puerta, en un ángulo oscuro, me veo y me desafío. Voz infinita, capaz de contarme lo que llevo en secreto. Hoy mi pena me consuela, ahora hay algo que vuela. De la noche con 35 minutos y ya regresamos con el segmento final de Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Pues estás hablando de la NBA, de los partidos que se están jugando hoy y los que se jugarán mañana. Los del día de hoy, Oklahoma City Thunder le gana 100-95 a los Indiana Pacers. En otro partido que ya terminó, los Clippers de Los Ángeles le ganan 106-95 al Orlando Magic. En otro partido, Washington Wizards le ganan 93-87 a los Memphis Grizzlies. Y los Boston Celtics le ganan 124-118 a los Nuggets de Denver. En otro partido, los Trail Blazers de Portland le ganan 102-95 al Miami Heat. En un partido desafortunado, los Chicago Bulls le ganan 103 a los Utah Jazz, que quedaron con 100 puntos. En otro partido, los Pelicanos de Nueva Orleans le ganan 115-108 a los Milwaukee Bucks. En otro partido todavía, que ya acaba de terminar, los Raptors de Toronto le ganan 115-109 a los Phoenix Suns. En un partido que se está jugando todavía ahorita, pero que ya se terminó hace tiempo, los Houston Rockets le ganan 102-81. Le ganan por 31 puntos a los Charlotte Hornets. Están en el cuarto y quedan 5 minutos y 29 segundos para que se termine el partido. Los partidos de mañana serán los siguientes: Detroit Pistons se enfrenta a Atlanta Hawks, New York Knicks se enfrenta a Brooklyn Nets, Los Angeles Lakers se enfrenta a Cleveland Cavaliers, Sacramento Kings se enfrenta a Minnesota Timberwolves y Dallas Mavericks se enfrenta a los Golden State Warriors. Los partidos del viernes serán los siguientes: Miami Heat contra Charlotte Hornets. Después, los Pistones de Detroit se enfrentan a los Pacers de Indiana. Los Trail Blazers de Portland se enfrentan al Magic de Orlando. Y el Oklahoma City Thunder se enfrenta al Philadelphia 76ers. Los LA Clippers se enfrentan a Washington Wizards. Utah Jazz a los Boston Celtics. Brooklyn Nets se enfrenta a los Toronto Raptors. Atlanta Hawks contra los Memphis Grizzlies. Chicago Bulls contra los Milwaukee Bucks. New Orleans Pelicans se enfrenta a Denver Nuggets y San Antonio Spurs se enfrenta a Houston Rockets. Y bueno, ¿qué significa para las tablas de posiciones de cada conferencia. En la conferencia del este, el mejor récord es de los Celtics de Boston con un récord de 24-6, seguido por los Cavaliers con un récord de 20-8. Después vienen los Raptors con un récord de 17-8, Bucks un récord de 15-11, Pacers tiene un récord de 16-12, Wizards tendrían un récord de 15-13, los 76ers tienen un récord de 14-13 y los Pistons tienen un récord de 14-13. En el fondo estarían los Knicks, Heat, Nets, Hornets, Magic, Bulls y Hawks. En la conferencia del este, los Rockets están en primer lugar con un récord de 21-4, seguido por los Warriors con un récord de 22-6. Los Spurs están ahí atrasito con un récord de 19-9, y es por eso que el partido entre los Rockets contra los Spurs va a ser explosivo. Y el que va a tener la ventaja de este encuentro serán los Warriors, que han ganado los últimos 7 partidos y están atrasito a medio partido de los Rockets. Entonces nada más esperan una derrota de los Rockets para llegar al primer lugar. En cuarto lugar están los Sacramento Kings, que bueno, me parece, perdón, los Timberwolves están en cuarto lugar con un récord de 16-12. Pues vienen los Nuggets, que tienen un récord de 15-13. Trailblazers tienen un récord de 14-13. Y en el fondo están los, bueno, en séptimo lugar están los Pelicans con un récord de 15-14. Thunder tiene un récord de 13-14 en octavo lugar. Y los Jazz están afuerita de ese octavo lugar con un récord de 13-15. Si hubieran ganado hoy, se hubieran puesto por delante del Thunder de Oklahoma en ese octavo lugar. En el fondo están los Clippers, los Lakers, Kings, Suns, Mavericks y Grizzlies. Y eso es todo por el día de hoy. Eso ha sido lo mejor del deporte. Espero que tengan una buena noche y que puedan disfrutar de un poco de deporte este fin de semana. Nos vemos hasta el siguiente miércoles a las 8 de la noche. Bye. Escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones.